88.7. Los chiriguanos, pertenecientes también a la gran familia guaraní, se encuentran en la selva del oeste salteño, geográficamente desconectados de sus congéneres. Trabajan en los ingenios azucareros y reciben toda la influencia del hombre blanco y de los grupos andinos en proceso de folclorización. Hemos registrado algunos toques instrumentales de aerófonos. Teniente General Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Apaga la tribu y hace tu radio. Restos de charla, apenas aullido. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Uno más tres, cuatro. Más nueve, trece. El trece dicen que es de la mala suerte, pero para mucha gente ha sido un número más que bondadoso. Tío, a tus ya 50, déjame decirte buenas noches. Buenas noches, Diego. Qué extraño cómo se me ha borrado ese casi. Porque según nuestra Biblia poética, el casi es... Lo más importante. Lo más importante. Y es curioso porque ahora voy a tener que inventar un casi de otra cosa. Uh-huh. Ya el casi de edad no me ha sobrevivido. Y probablemente tenga que decir, por ejemplo, a las casi 24... A las casi 9 de la noche. Bueno, este momento es bastante particular porque son las casi 9 y 5. ¿Ya son las 9 y 5? ¿Qué te parece? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que presentar a un amigo. Tenemos que presentar a un amigo. Curioso. Hace algunos programas, creo que el año pasado, hablábamos de la teoría de la invocación. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con la teoría de la implicatura ni con la teoría de los signos, sino que la teoría de la invocación quiere decir lo siguiente. Uno está en un taxi, en un bar, en algún lugar, y de repente invoca a un amigo brasilero. O invoca un gol de media cancha. Cuidado con lo que deseas porque se puede realizar. Se puede realizar. Nuestra cuestión no es ir detrás de la invocación hasta que se realice. No. Es cuídate de la invocación. Tal cual. Porque ya nos ha pasado que hemos invocado, por ejemplo, al ejército de los unos. Uh-huh. Y se han hecho presentes. Y no entran todos en el estudio, lo cual fue bastante caótico, por un lado. Y por el otro, de repente uno pide cosas como, ojalá mi tío hoy venga con un amigo brasilero, y ocurre. Ocurre, ocurre. La invocación además es de corto plazo, no tiene ninguna garantía. Así como llega, se va. Y entonces, buenas noches, Fernando. Boa noite, Carlos. Boa noite, Diego. Aceitei a invocação. Aceptou a invocação. É curioso, não é uma lámpara de Aladino, não? Não. La invocación no es frotar la lámpara y que te salga un amigo brasilero de dentro. Porque la invocación no es un deseo muchas veces, ¿no? Hay una diferencia entre invocación y deseo. Yo creo que los que invocamos somos improvisados. Yo no solo había invocado a un amigo brasilero tuyo, sino que pedí que tenga boina, barba y anteojos. Ajá. Y también se cumplió. Sí, él vino según tu invocación, ¿eh? Es como esos muñecos Acme que uno infla a su gusto. Uh-huh. Por ejemplo, una novia Acme que conste y que uno pueda inflar e ir determinando sus características. Pelo largo, espaldas desnudas, en fin. Hoy vamos a hablar de pelos largos y morochos. Sí, varios morochos. Fernando, quiero hacerte una pregunta. En Río de Janeiro, donde vivís hace muchos años, casi desde que naciste. Sí. Me gustaría que me lo digas además en tu lengua, no en la mía. Sí, naturalmente. Naturalmente. Entonces, ¿qué pasa con Clarice Lispector? ¿Qué pasa? ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Bom, Carlos, Diego, eu tive o prazer, né, há tempos, de assistir a uma peça de teatro e chamava-se... A peça não lembro o nome, mas lembro que era Bette Goulart, a atriz. Bette Lubar. A atriz. Sim. E ela incorporou a Clarice e me deixou muito feliz, né, a oportunidade de assistir aquele espetáculo e ver como Clarice ela era ao mesmo tempo exprimia, né, uma alegria imensa com a vida, uma alegria fantástica de estar vivendo, de saber viver, e ao mesmo tempo uma angústia profunda por ter essa alegria e desejar compartilhá-la, né? E muitas vezes ela não encontrava essa oportunidade, esse encontro. Eu, enfim, lá no Rio, tive essa oportunidade de assistir esse espetáculo e fico satisfeito, com muito prazer, né, de poder estar aqui hoje com vocês, aqui em Buenos Aires. Vamos a mandar um saludo à la família de Fernando. Sim, provavelmente que nos ouvirão. Que não estarão escutando neste momento. Nos ouvirão mais tarde. Interessante, não, Diego, esta doble figura de Clarice e talvez a doble figura de muitos escritores e escritoras. Eu mais bem me replanteava o programa por el lado de que este 139, preferiria não hacerlo, dedicado a Clarice Lispector, também se pode chamar Si está hablando em português e que... Claro, o en otra lengua. En la lengua de cualquiera que quiera venir. Este siempre ha sido un programa directamente transmitido de la Torre de Babel, un segundo antes de caer. Después que me vienen con el mestizaje, acá se hace en vivo. Acá se hace en vivo, no estamos aquí trucando voces. Bueno, solo espero que en la Torre de Babel no caigamos juntos, ¿no? Bueno, se sabe com gente dentro. Se caemos juntos ou não, depois lo veremos. Fernando, não te preocupes. Aqui há todo um equipo que te vai ajudar a morir em paz. E seguindo com todas as línguas. Estou tranquilo. Todas as línguas que atravessam este preferiria não hacerlo. Como sempre, a apertura vem de la mano de Chantal Maillard. Já somos refractários a las palavras fáciles, a la prosa intuitiva, não sei lo que desvela. A las figuras retóricas que enfatizan aquello que debiera darse o devolverse en su más leve luz, la más escueta. ¿Qué haremos del poema sin metáfora, del verso despojado de su naturaleza, de su afición al desvarío y su grandilocuencia? Hilemos, señores. Es tiempo de relevar a las parcas. Hoy también, Cassia Eller, el arte de Cassia Eller y la canción Por en cuanto. Solo. Yeah. I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling that I can't hide. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. É. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Los símbolos de nada, lo violentamente cómico y Clarice Lispector. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Bartleby, el personaje de la novela de Melville, no es una metáfora del escritor ni un símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico y lo cómico siempre es literal. Solo quiere decir lo que dice. Y lo que dice y reitera es: preferiría no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, today, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar el relato Mejor que arder de Clarice Lispector. Clarice Lispector nació en 1926, murió en 1977. Escritora brasileña nacida en Ucrania, en Rusia, pero que a la edad de 2 meses se trasladó con su familia a Recife. Durante su juventud estudió en Río de Janeiro, cultivó la novela, el cuento, el ensayo y la poesía. Conoció tempranamente su vocación y a los 17 años publicó Cerca del corazón salvaje, una novela por la que recibió el premio Gracia Araña. Por si te interesa, en 1943 se casó con el diplomático Maurí Gungel Valente. Tuvo 2 filiotes y se separó en 1959. Entre 1944 y 1960, cuando yo nací, vivió largas temporadas en el extranjero, en Italia, en Suiza y Estados Unidos. Sus textos se caracterizan por explorar la esencia íntima y por la profundización en la vivencia interior. Incluso su prosa es considerada a veces como poesía. Entre su obra destacan las novelas Cerca del corazón salvaje, Ciudad sitiada, Un aprendizaje o El libro de los placeres, Agua viva y La hora de la estrella de 1977. También sus libros de cuentos, Lazos de familia, La legión extranjera, Felicidad clandestina y El vía crucis del cuerpo. Escribió además varios libros para niños y después de su muerte, acaecida debido al cáncer en 1977, apareció su novela póstuma, Un soplo de vida. Sus textos influyeron a muchos escritores hispanoamericanos que la fueron siguiendo. ¿A dónde? A Clarice Lispector, a donde sea. A donde sea. Era 28 kilómetros de la ciudad de Pordillo. Mejor que arder. Cuento de Clarice Lispector. Así comienza. Era alta, fuerte, con mucho cabello. La madre Clara tenía voz oscuro y ojos profundos, negros. Había entrado en el convento por imposición de la familia. Querían verla amparada en el seno de Dios. Obedeció. Cumplía sus obligaciones sin reclamar. Las obligaciones eran muchas y estaban los rezos. Rezaba con fervor. Y se confesaba todos los días. Todos los días recibía la hostia blanca que se deshacía en la boca. Pero empezó a cansarse de vivir solo entre mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres. Escogió a una amiga como confidente y le dijo que no aguantaba más. La amiga le aconsejó: mortifica el cuerpo. Comenzó entonces a dormir en la losa fría y se fustigaba con el silicio. De nada servía. Le daban fuertes gripes. Quedaba toda arañada. Se confesó con el padre. Él le mandó que siguiera mortificándose. Ella continuó. Pero a la hora en que el padre le tocaba la boca para darle la hostia, se tenía que controlar para no morder la mano del padre. Este percibía, pero nada decía. Había entre ambos un pacto mudo. Ambos se mortificaban. No podía ver más el cuerpo casi desnudo de Cristo. Por favor. La madre Clara era hija de portugueses y secretamente se rasuraba las piernas velludas. Si supieran ay de ella, le contó al padre. Se quedó pálido. Imaginó que sus piernas debían ser fuertes, bien torneadas. Un día, a la hora del almuerzo, empezó a llorar. No le explicó la razón a nadie, ni ella sabía por qué lloraba. Y de ahí en adelante vivía llorando. A pesar de comer poco, engordaba y tenía ojeras moradas. Su voz, cuando cantaba en la iglesia, era de contralto. Hasta que le dijo al padre en el confesionario: no aguanto más. Juro que no aguanto más. Yo tampoco. Él le dijo, meditativo: es mejor no casarse. Pero es mejor casarse que arder. Pidió una audiencia con la superiora. La superiora la reprendió ferozmente, pero la madre Clara se mantuvo firme. Quería salirse del convento. Quería encontrar un hombre. Quería casarse. La superiora le pidió que esperara un año más. Respondió que no podía, que tenía que ser ya mismo. Arregló entonces su pequeño equipaje y salió. Se fue a vivir a un internado para señoritas. Sus cabellos negros crecían en abundancia y parecía etérea, soñadora. Pagaba la pensión con el dinero que su familia le mandaba. La familia no se hacía el ánimo, pero no podían dejarla morir de hambre. No se puede dejar morir de hambre a nadie, por más que me aplaudan, ni a Cassia Eller, ni a Clarice Lispector, ni a Fernando, y mucho menos a mi sobrino Diego. Cassia Eller, nosotros, Una buena noticia. Programas de Preferiría No Hacerlo. Preferiría No Hacerlo radio.blogspot.com. Se pueden escuchar ahí, ¿eh? Completito. Eso. Qué lindo. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava com saudade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez cantar, que me fez feliz, que me fez amar. Esse samba é pra você, ô meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você chorar, pra você cantar, pra você feliz, pra você Ya que está aquí con nosotros en este Preferiría No Hacerlo, nuestro amigo Fernando, y que lo veo con una cantidad enorme de hojas anotadas a mano, con inscripciones en una letra que no puedo comprender, no solo por el idioma, sino además por la caligrafía. Está escrito en filipino. En tagalo. Le vamos a pedir que nos hable en filipino y en tagalo el querido Fernando, contándonos qué tiene anotado ahí, alguna de las frases de Clarice Lispector que aparecen por ahí. Sí, Diego, yo voy a intentar traducir un poco de mi escrita. Y acho que seleccioné una en especial de Clarice que nos dice mucho. Es así: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Tenho uma ideia. Entendi bastante. Igual. Vamos fazer uma espécie de Preferiria Não Hacerlo curso de língua. Bem. Que te parece, Diego? Como não? Então, o que podemos fazer é que ele vá descomponendo essa frase, diz uma até o ponto. E vos vas traduzindo. E lá vamos traduzindo. Perfeito. Ao árabe. Aí vai. Perfeito. Primeira frase. Primeira frase. Renda-se como eu me rendi. Rinda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Sumerja-se em lo que eu me sumergi. Não, de novo. É, mergulhe no que você não conhece. Sumerja-se em lo que usted não conhece como eu mergulhei. Como eu me sumergi. Não se preocupe em entender.

preferiría no hacerlo. Esta noche vamos a gozar. La música que quieres, el trago que te gusta y la mujer que has de tomar. Esta noche vamos a bailar. El bendito deseo se estremece igual que un gato en un morral y está en tu sangre esperando la hora como el cazador en el matorral. Esta noche nos vamos a emborrachar. El dulce alcohol enciende tu cuerpo con una llamita de inmortalidad y el higo y la uva y la miel de abeja se mezclan a un tiempo con su metal. Esta noche nos vamos a enamorar. Dios la puso en el mundo a la mujer mortal, a la víbora víbora de la tierra y del mar, y es lo mejor que ha hecho el viejo paternal. Esta noche vamos a gozar. Como es habitual en este preferiría no hacerlo, tenemos una frase siempre que nos fascina, pero no la entendemos mucho, y por eso invitamos a un amigo en este caso. Y yo creo, Diego, que aquí hay que ser justo, razonable, equilibrado, y a un tipo de frase incomprensible le corresponde un comentario incomprensible. Totalmente. Esto de intentar explicar, y ya hemos hablado aquí que la explicación es un monstruo de mil caras, que cuando uno te explica te va empequeñeciendo. ¿Pero qué hay si no hay explicación, tío? Conversación. Aquí conversamos. Nadie le explica nada a nadie. A propósito, ¿cómo funciona este botón, Diego? Ese botón tenés que apretar primero el control. Ajá. Después el botón. Después esperar 45 minutos. Y cuando ingresa a la segunda fase, le das clic en la parte del botón de entrar. Muchas gracias por tu explicación. Ahora no, podemos conversar. Conversemos un poco. Fernando, tenemos una frase aquí de Walt Whitman que dice lo siguiente: hasta que el sol no te excluya, yo no te excluiré. Qué linda frase, ¿no? Muy linda. Yo creo que sé a quién está dedicada, pero no sé qué quiere decir. Yo creo que se la dedica a una prostituta. No nos explique, Fernando. Conversanos. Bueno, es un desafío. Es un desafío. Un desafío. Un desafío que me propongo a no realizar. Perfecto. Mas de cualquier manera, voy a intentar dar una explicación. Una explicación que... Ufa. No significa que se va a entenderla, naturalmente. Suponhamos que a gente tome sol como uma ideia de vida. Uhum. Vida. Então seria algo que é eterno. O sol é algo eterno. O sol é eterno. Que não se puede. É eterno. Então, a relação da pessoa, entre as duas pessoas que estão neste poema, dessa frase, não se excluiriam nunca. Uhum. Elas viveriam para sempre e esse mútuo respeito perduraria para sempre. Ah. Como um sol. Ah. Bom, mas e se pensássemos o avesso? Se pensássemos o contrário. O contrário. O sol fosse apenas a passagem de um dia. Pela passagem de apenas um dia. Bien. O tempo passaria a ser pequeno. Sim. Efêmero. Exato. Logo, ele teria uma data marcada para acabar, que seria a sombra. Sim. E no que a sombra acontecesse, estaria terminada a relação das pessoas, desses dois que estão em contato com o outro. Perfeito. Eu creio que aqui há uma teoria perfeitamente narrada, que é que a relação entre o sol e a persona es de mutua inclusión o de mutua exclusión, de tal manera que nunca se separan. La parte de la mutua exclusión no la entendí bien. Cuando el día termina, si el sol fuera apenas ese astro que desaparece porque da la vuelta a la Tierra, sí, deja de ver a la persona, no es que la excluya, simplemente que ya no la ve, y la persona tampoco ve al sol, pero no se excluyen. Qué bonito. Simplemente se abandonan por 12 horas.

y sucedió realmente. Fue a un bar a comprar una botella de agua y el dueño era un guapo portugués a quien le encantaron los modales discretos de Clara. No quiso que ella pagara el agua. Ella se sonrojó. Pero volvió al día siguiente, esta vez para comprar cocada. Tampoco pagó. El portugués, cuyo nombre era Antonio, se armó de valor y la invitó a ir al cine con él. Ella se rehusó. Al día siguiente volvió para tomar un cafecito. Antonio le prometió que no la tocaría si iban al cine juntos. Aceptó. Sí, señor, aceptó. Dígale que sí al hombre, al portugués, ¿no? Entonces Antonio y Clara fueron a ver una película y no pusieron la más mínima atención. Durante la película estaban tomados de la mano. Empezaron a encontrarse para dar largos paseos. Ella con sus cabellos negros, él de traje y corbata. Entonces, una noche, él le dijo: soy rico. El bar deja bastante dinero para podernos casar. ¿Quieres? Sí, le respondió grave. Se casaron por la iglesia y por lo civil. En la iglesia el que los casó fue el padre, quien le había dicho que era mejor casarse que arder. Pasaron la luna de miel en Lisboa. Antonio dejó el bar en las manos del hermano. Ella regresó embarazada, satisfecha y alegre. Tuvieron 4 hijos, todos hombres, todos con mucho cabello. Ella regresó embarazada, satisfecha y alegre. Tuvieron 4 hijos, todos hombres, todos con mucho cabello. Por eso Cassia Eller les va a cantar Malandragem, es decir, Malicia, en ese cine donde sí que se tocaron. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonha. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Pesclier. Le voy a pedir a mi querida Ana que ambiente el poema que sigue con lo que sería el sonido ambiente de un bachillerato nocturno. Ajá. Mirá vos, faltaron todos. Fue un chino, parece. Un coreano. Será otra vez la enfermedad de la madre, los trámites de defunción, su miopía que insiste en esfumar todo, o el rechazo que la belleza propinó. Será tal vez que su tersa carne, su carne fría, piden ser masticada sin amor de abuela. Desconozco por qué la nena se levanta, acerca su sonrisa, mira mi boca cuando hablo y nada entiende sobre la clase de hoy. Bueno, yo me voy a tener que morder... Para, no criticaba a Fernando hoy. Sí, pero me voy a tener que morder los labios porque la verdad que lo que... ¿Me querés besar? No, es que lo que trajiste, bueno, un poco así... No hagas tan fácil a un crítico... La tarea. La tarea de que no tenga que decir nada, porque está muy bien. Mira, yo te haría una crítica monosílabo por monosílabo. Pero deja. Fernando, critique ese poema, por favor. Realmente, yo, pelo que ouvi, y ahora posso revê-lo aquí, a mãe tem sérios problemas. La madre tiene sérios problemas. Sérios problemas. Sim, sim. Porque, pelo visto, ela está com uns dias contados. Sim. Como poema. Porque não vai durar muito em nenhuma proposta de publicação. Eu creio que nesta proposta de publicação, a gente vai directamente a este poema e vai arrancar-lo do livro e lo vai usar para as contas do almacén. Anotar teléfonos como, por ejemplo, Nico. Muy parecido a lo que me pasa con tu libro, que lo uso para emparejar una mesa que anda medio chueca. Bueno, pero eso es útil. Ahora, anotar un celular que luego olvidaremos es inútil por completo. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente intragables. De mi tío, Carlitos. Ana, lo que te voy a pedir es un resquemor, ni siquiera un sonido, es un resquemor de un convento que podríamos situar cerca de Mont Blanc, en la Cataluña profunda. Pero no te dije la época, ¿no? Bueno, digamos entre las dos guerras mundiales. Dale, tío. Ahí va el poema. Que lo que diga no sea lo que deberá por fuerza ser asombro, falso tono, impostura del cuerpo. Que no suponga ni infiera ninguna languidez, ninguna transparencia. O al menos que lo que diga no sea el artificio mortal de lo bello, el soberbio proverbial en decasílabo. Esa promesa desmedida, comedida, inútil, de que todo decir... deberá decir algo inédito. Yo quiero avisar que corrige en vivo, ¿eh? Que está leyendo y se da cuenta de cosas que son pésimas y las va cambiando en el momento. Es que solo aquí me doy cuenta a qué punto de pesimez se puede llegar, digamos. Fernando, destrozalo. Es realmente fantástico. Y ese ultrapasó los límites. Yo... ¿Cómo que ultrapasó los límites? Sí, los poemas pérfidos. ¿Ultrapasaste? Pérfidos y pútridos, ¿eh? O sea que de esos poemas pésimos sería el mejorcito. No, yo compararía este poema, por ejemplo, yo tive a oportunidad de vê-lo, relê-lo, inclusive, y yo compararía un eletrodoméstico que no funciona. Ajá. Es como una geladeira, sería un excelente armario. Te dijo lavarropas roto. Perfecto. Como un objeto que... que é uma promessa desmedida, comedida, mas inútil. Entendí. Perfecto. Fernando, ¿cuándo es tu vuelo? ¿Cuándo viajas a Río de Janeiro? La cuarta-feira pasada. Miércoles, mañana. Mañana. ¿Por Aerolíneas Argentinas? No, isso não posso dizê-lo porque é arriscado. É publicidade encubierta. É, exatamente. Bueno, no, yo, la verdad que han sido muy bonitos estos días con Fernando aquí en Buenos Aires y con Carmen, su mujer, también. Pero yo tengo un poco de dignidad todavía. Uh-huh. A mí nadie me llama heladera como armario. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. A pedido del público vamos a cantar los Rocky Punkies y tenemos la letra acá, tío, ¿eh? Por favor, ponémela en Times New Roman 28, yo no veo nada. Rocky Punkies. No vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos al canal. Que todo me da igual. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega. No, me puse mal. Pero sos Rocky Punkies, Diego. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y a mí todo me da igual. Esta parte no la sé. Y tú me ahogabas, tú te reías. Para Sandro. Hasta que un buen día tú no saliste del agua más. Llega tu bueno, no tienes que declarar. Tú no tenías nada. Tú no tenías nada. Pasapunta, vamos para atrás. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela. Yo y mi colega nos vamos al canal. Y es que todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. No nos queremos ir. Queremos los chalets. Queremos los chalets. ¿Cuánto que se aprende? No nos queremos ir. Que no nos queremos ir. Queremos los chalets. ¿Para esta parte? Como tú quieras y a tu manera. Ya estamos locos. Saca la carreta y vámonos. Saca la carreta y vámonos. Vamos, tío, Somos los Rocky Punky. No vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos al canal. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al fumar. Saca las carretas y vámonos. Saca las carretas y vámonos hasta el martes que viene, tío. Basta de sacar las cacerolas, saquen las carretas. Ya se viene el bicho reactor en la continuidad de FM La Tribu. Esa voz que no es la mía es la de mi tío, Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía son dos. La de mi sobrino, Diego Escliar, y la de mi amigo Cario Quiña, Fernando. Ana, todos los mares y muchos los mares en la operación técnica. Gracias, Fernando. Bom, fico muito grato de estar aqui com vocês e ter participado dessa imensa audiência do nosso querido programa, que preferia não tê-lo feito. Perfecto, ¿puedes decir preferiría no hacerlo en portugués y nos vamos? Preferiría no hacerlo en portugués, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el programa? Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Entonces, preferiríamos no hacerlo hasta el martes que viene, terça-feira, 21:00-22:00, aquí en Buenos Aires. Preferiría no hacerlo radio.blogspot.com, ya se pueden escuchar los programas online. Gracias. La tribu 88.7, 20 años. Solo vos. repetición. Yo no voy porque... Yo saqué Super Pullman. Al sepelio. Ay, Diego. Qué barbaridad. Qué noche inolvidable. Bueno, los Rocky Punky se quedan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta mañana.